Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 13 de julio de 2016. El presidente Barack Obama hizo un llamado a la unidad en su discurso en una ceremonia de homenaje a los 5 policías asesinados por un francotirador en la tarde del jueves en Dallas. El agresor, Michael Xavier Xavier Johnson, abrió fuego al final de una marcha contra la brutalidad policial, matando a 5 agentes e hiriendo a menos a otros 7. Johnson era un veterano del ejército que sirvió en Afganistán en 2014. Mientras estaba en servicio en ese destino, un soldado lo acusó de acoso sexual y obtuvo una orden de restricción en su contra. El ejército lo envió de regreso a Estados Unidos. En sus palabras del martes, el presidente Obama señaló la existencia de discriminación racial en los departamentos de policía. Obama expresó entre citas: "Tal vez el prejuicio esté presente en nuestras propias cabezas y corazones. Lo sabemos. Y mientras que algunos sufren mucho menos esa presencia del racismo, otros tienen en mayor medida esa discriminación". El presidente Obama se reunirá en Washington hoy con las fuerzas del orden y líderes de agrupaciones de defensa de los derechos civiles, mientras continúan las manifestaciones diarias contra la brutalidad policial en todo el país. Mientras tanto, la Comisión de Policía de Los Ángeles dictaminó que los agentes no violaron la política del departamento respecto al uso de fuerza letal cuando le dispararon a una mujer afroestadounidense el año pasado. La policía afirma que Redell Jones iba armada con un cuchillo y había atacado a un oficial, pero al menos un testigo declaró que la mujer estaba de espaldas a la policía cuando le dispararon. Tras el anuncio de la comisión, manifestantes pidieron la renuncia del jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, durante una concentración frente al ayuntamiento. La protesta en Los Ángeles se produjo en el marco de una serie de manifestaciones en todo el país por los disparos mortales de la policía contra los hombres afroestadounidenses Alton Sterling de Baton Rouge, Luisiana, y Philando Castile del Falcon Heights, Minnesota, la semana pasada. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Mi corazón a tus pies, lo ves y no lo levantas. Samba y que le da, samba y que le da. Pobrecito corazón, ¿cuántos estresos aguantas? ¿Qué es eso de mamá chunga que viene con su matraca? Cuando ella me dice triquis, yo le digo triquis, traca. Tundero, tundero, tundero, ajá. Desciende la cama, me voy a acostar. Alegra tu cuerpo y acerca, traca. Que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da. Tundero, ajá, tundero, ajá. Que le da, que le da, que le da, que le da. Samba. Lucero de la mañana, anda y dile a aquella estrella. Lucero de la mañana, anda y dile a aquella estrella. Samba y que le da, samba y que le da. Que se acuerde bien de mí, como yo me acuerdo de ella. ¿Qué es eso de mamá chunga que viene con su matraca? Cuando ella me dice triqui, yo le digo triquistaca. Tundero, tundero, tundero, ajá. Enciende la cama, me voy a acostar. Alegra tu cuerpo y acércate acá. Que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da. Tundero, ajá, tundero, ajá. Samba. báilame la samba chucha, báilamela con cuidado, báilame la samba chucha, báilamela con cuidado. Samba y que le da, samba y que le da, tú bailando esta chilena y ya cantando sentado. ¿Qué es eso de mamá chunga que viene con su matraca? Cuando ella me dice triqui, yo le digo triqui, traca, tundero, tundero, tundero, ajá. Enciende la cama, me voy a acostar, alegra tu cuerpo y acércate acá. Que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, que le da, tundero, ajá. Están escuchando Radio Caracol y eso fue Samba Chucha de Tixcla, un son de tarima por el grupo Yolotecuani. Y continuamos con más noticias. En noticias de la campaña electoral de Estados Unidos, el candidato demócrata Bernie Sanders dio su respaldo a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton como candidata presidencial del Partido Demócrata. Durante un discurso en Portsmouth, New Hampshire, Sanders anunció, entre citas, «Ella será la candidata demócrata a la presidencia y quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que sea la próxima presidenta de Estados Unidos». Cerramos citas. Los partidarios de Sanders bregaron en las últimas semanas para que las iniciativas que el senador promovió durante la campaña se agreguen a la plataforma demócrata. No obstante, ambos candidatos han dicho que, con las elecciones a menos de 4 meses, lo más importante es que el partido esté unido para derrotar al presunto candidato presidencial republicano Donald Trump. Y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, emitió una mordaz evaluación de la posible presidencia de Donald Trump, a quien calificó de, entre citas, farsante. No me puedo imaginar lo que sería el país con Donald Trump como presidente, cómo se salió con la suya al no presentar sus declaraciones de impuestos. La prensa parece ser muy amable con él al respecto, dijo la Corte Suprema de Justicia Ruth Bader Ginsburg. Es raro que un juez de la Corte Suprema se pronuncie sobre los candidatos presidenciales, pero recientemente Ginsburg ha hecho declaraciones abiertas ante varias cadenas de noticias. Sus críticas más recientes tuvieron lugar el lunes en una entrevista fuera de cámaras para CNN. Trump respondió pidiendo la renuncia de la magistrada y publicando en Twitter que ella, entre citas, perdió la cabeza. Ruth Bader Ginsburg no es la única jueza con la que se ha peleado Donald Trump. El presunto candidato republicano a la presidencia es un litigante prolífico. Según una investigación de USA Today, Trump y sus empresas han presentado 1.900 demandas desde 1970, al tiempo que fueron acusados en otras 1.300 demandas. Desde que Trump comenzó su campaña presidencial hace un año, se ha involucrado en 70 demandas más. Uno de los casos actuales alega que la Universidad Trump estafó a sus estudiantes. Y la plataforma del Partido Republicano podría excluir el texto completo de la enmienda Hyde, una norma que se utilizó para evitar que los fondos federales sean utilizados para practicar abortos. Si el borrador es aprobado, esto podría restringir aún más el acceso al aborto en Estados Unidos. El partido ratificará la plataforma durante su convención en Cleveland la semana próxima. Las propuestas de la plataforma también incluyen apoyar el plan de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México y rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue legislado por la Corte Suprema el año pasado. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. We'll be right back. Están escuchando Radio Caracol, eso fue un son de Tamaulipas Norte que se llama Las Evangelinas. Y en el Reino Unido, Theresa May asumirá como primera ministra hoy, luego de que David Cameron presente su renuncia en el Palacio de Buckingham. Esto tendrá lugar a menos de un mes después que Reino Unido sorprendería al mundo a votar a favor de abandonar la Unión Europea. Una medida a la que Cameron se oponía firmemente. Horas después del referéndum, Cameron anunció que renunciaría antes de octubre, aunque se esperaba que se mantuviera en el poder al menos durante el verano. Theresa May se convertirá en la segunda mujer en desempeñarse como primera ministra en la historia británica. Ha estado al frente de la secretaria del Interior desde 2010. Como parlamentaria, apoyó a la guerra de Irak y votó a favor del despliegue de tropas británicas en Afganistán, en Libia, Irak y en Siria. El pasado mes de mayo, May votó a favor de derogar la Ley Británica de Derechos Humanos. Sin embargo, ha trabajado para luchar contra la corrupción policial y se ha enfrentado a la política de la policía británica y entre citas detener y registrar, similar a la ley de detener y cachar en Estados Unidos. Por otra parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se aseguró un lugar en las papeletas en las próximas elecciones por el liderazgo del partido, tras sobrevivir un golpe asestado por miembros más conservadores de su partido. Y en China, el gobierno de ese país rechazó el fallo de un tribunal internacional en relación a la disputa que mantiene con Filipinas por territorios en el mar de China Meridional. El fallo del lunes sostiene que Filipinas tiene legítimo derecho territorial sobre las aguas que rodean una cadena de islas reclamadas por ambos países. El mar de China Meridional es una de las rutas más transitadas del mundo y contiene significativas reservas del petróleo y gas. El gobierno de Filipinas solicitó al Tribunal de Arbitraje Internacional que entendiera el asunto, tras quejarse de que el gobierno chino impedía a pescadores filipinos trabajar en esas aguas. La decisión es vinculante y el gobierno chino acusó al gobierno de Estados Unidos de ocasionar problemas en la región. La postura oficial de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, es que la zona debe ser considerada como aguas internacionales. Y Amnistía Internacional acusó al gobierno egipcio de convertir las desapariciones forzadas en un instrumento de las políticas del Estado. El informe se centra en 17 casos en los que se mantuvo y reclusos incomunicados durante 7 meses. El gobierno egipcio ha encarcelado a más de 3.000 personas por activismo político de 2013. Cuando el gobierno democráticamente electo al presidente Mohamed Morsi fue derrocado por un golpe militar. El informe afirma que las desapariciones forzadas aumentaron el año pasado. Estados Unidos suspendió durante un breve periodo la asistencia militar a Egipto tras el golpe de 2013, pero posteriormente reanudó el apoyo que brinda el gobierno del ex general Abdel Fattah el-Sisi. Y continuamos con un poquito más de música de este grupo Sgt. García. Y esta canción se llama Así toco la mano. ¡Gracias! Y eso es todo por hoy. Gracias por escuchar Radio Caracol aquí en Radio Santana. Y gracias a Democracy Now! Por las noticias en español. Nos estamos escuchando.